Las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. Bueno, quedan dos días de casito. Si no contamos lo que queda del día de hoy y el tramo del lunes que se consumirá en la espera de que comparezca el líder. Y el lunes, pues el desenlace. Ahora preparémonos para el festín peronista que se prepara en Madrid, porque las exhibiciones verticales de amor al líder Pedro Sánchez ya están bien preparadas y bien dispuestas y cada uno está interpretando su papel o lo que cree que es su papel disciplinadamente. Corren los manifiestos, ríos de tinta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a serles sinceros. Les vamos a contar lo que nos dicen que está ocurriendo, porque lo que de verdad esté ocurriendo es un misterio que están preservando celosamente. Si atendemos a lo que sale de Ferraz, hay incertidumbre total, porque Sánchez solo se comunica con un círculo cerrado de personas y nada trasciende de cuáles serán sus planes. Luego a las 8, a las 7 en Canarias, luego abrimos el abanico de las hipótesis, que en realidad se resumen en dos, que son las únicas posibles. Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias, pero nos van a disculpar que hagamos un pequeño parón, no para darnos un tiempo para reflexionar si esto vale la pena, que nosotros hacemos nuestro trabajo sin victimizarnos. Lo que ocurre es que juega el Madrid contra la Real Sociedad y aquí vendrá Edu García a eso de las 8:30, 7:30 en Canarias, con su Radio Estadio, para traerles toda la pasión de la Liga, que también está en su desenlace. Antes de nada, noticia de última hora. Es probable que haya leído usted informaciones alarmantes que llegan desde el Reino Unido. Si están preocupados por la salud de Carlos III de Inglaterra, sepan que el Palacio de Buckingham ha difundido un comunicado para informar de que King Charles regresará pronto a sus deberes públicos, después de un periodo de tratamiento y recuperación, tras su reciente diagnóstico de cáncer. Corresponsal en Londres, Celia Maza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que el Palacio de Buckingham le ha tomado gusto esto de sacar los viernes a última hora los comunicados, pero en este caso son buenas noticias. Se acaba de comunicar que el próximo martes, después de varios meses alejado de la agenda pública por un cáncer que no se ha especificado el tipo, Carlos III regresa y además en un sitio muy significado, ya que va a visitar un hospital de tratamiento de cáncer, estará acompañado con Camila y estará hablando con los médicos, con los pacientes, y parece que son buenas noticias, porque no solo se dice que el próximo martes reaparece, sino que también estará en junio recibiendo al emperador y a la emperatriz de Japón y que las próximas semanas retomará su actividad, coincidiendo precisamente con el primer aniversario de su coronación. Bueno, que no es un acto puntual, ¿no?, sino que la agenda pues ya va llenándose de actos públicos del rey Carlos III. Aquí, Celia, ha habido un cierto revuelo por unas informaciones sobre los preparativos del funeral. Bueno, allí no sé si se ha especulado con esto. Desde luego, los rumores sobre la muerte de Carlos III, como decía Mark Twain, han sido sin duda exagerados. No sé si en el Reino Unido también se estaba especulando acerca de un agravamiento del estado de salud de Carlos III. Pues nada más lejos de la realidad. Yo creo que, al igual que pasó con Kate, siempre ha habido bulos, malinformaciones de medios extranjeros, porque aquí en el Reino Unido sí que se está respetando muchísimo esa privacidad que han pedido para la familia real. Y bueno, se decía que se estaba preparando el funeral y demás. Vamos a ser claros, por protocolo, un funeral de un jefe de Estado se prepara desde el momento en el que accede al trono. Tenga 75 años, tenga 26, como pasó con Isabel II. En este caso se llama Operación Midnight Bridge y es una cosa que no es alarmante en absoluto. Es un protocolo que se tiene que hacer, que se va revisando puntualmente, y el hecho de que en la prensa se hable de que hay una operación para organizar un funeral de Estado, pues aquí en el Reino Unido no se ve como alarmante. E insisto, estos días en ningún momento se ha dicho que Carlos III estuviera empeorando. Siempre el Palacio de Buckingham ha sido tremendamente transparente. Yo creo que su desaparición no ha sido por completo, porque él siempre ha estado atendiendo sus deberes como jefe de Estado, con reuniones privadas con el primer ministro, con videoconferencias por otros mandatarios. Siempre se han publicado puntualmente fotografías por los medios oficiales, y yo creo que este binomio ha sido muy adecuado, esta filosofía de respetar su privacidad pero dar información, que contrastó muchísimo con el mutismo absoluto, recordemos, impuesto en el Palacio de Kensington con Guillermo y con Kate, que finalmente se rompió tras meses de especulaciones con ese vídeo de la propia Kate contando en marzo que también tenía cáncer. Con ella, de momento, no hay fecha de regreso. Bueno, pues esta es la noticia de última hora, el comunicado de Buckingham Palace anunciando la reaparición en actos públicos del rey Carlos III, que irá retomando su agenda. Bueno, y del King Charles, que ha tenido una buena excusa para reposar, al Drama King, que es como The Economist ha bautizado al presidente interino español, Pedro Sánchez, a nuestro presidente fijo discontinuo. Sigue recluido con su familia, Pedro Sánchez, y con un círculo cerrado y cercanísimo, estudiando si gobernar le vale la pena. Todo está siendo tan previsible que casi da cierto pudor hasta relatarlo, porque sorpresiva ha sido la carta, y todo lo que se desencadenó después de la carta es muy previsible. Menudo derroche de emotividad, de falsa emotividad, porque Pedro Sánchez tomará una decisión política y listo. Un presidente o gobierna o dimite. No se procura 5 días de gloria a sí mismo para mantener a la nación en interinidad. En Madrid ya se preparan las exhibiciones de adhesión al líder para pedirle que se quede como timonel de la nación. Columnas de autobuses han llegado a la capital con militantes de las federaciones más lejanas para, atendiendo al llamado de Zapatero, expresar un ruego unánime: quédese Sánchez. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, está un tanto abochornado con el asunto y así lo expresa. A mí me parece un espectáculo un tanto ridículo lo de montar autobuses para venir a una manifestación en Madrid, y por tanto lo de pretender guionizar sentimientos, pretender colectivizar sentimientos, pretender hacer manifestaciones de adhesión inquebrantable al amado líder. A mí eso que quieren que les diga. A mí, desde el punto de vista incluso estético, me parece que chirría bastante. El PSOE ha convertido el Comité Federal de este sábado en un gran acto de apoyo a Pedro Sánchez, con intervenciones en abierto. Cuidado el que no diga presente. Y pantallas en la calle, para que lo siga la militancia que quiera concentrarse ahí a las puertas. La verdad es que la proclamación de la candidatura de Teresa Rivera como candidata a las elecciones europeas está quedando algo deslucida, Por de pronto ella ha sido desplazada del orden del día y ha sido reubicada unos días después. Hombre, es verdad que antes de proclamar a la candidata unos comicios, el partido debe saber qué es lo que va a hacer su secretario general. Y el PSOE, si atendemos a lo que dicen en Ferraz, lo desconoce por completo. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Y repasamos ya otras noticias del día con Pablo Albella y Pedro Pablo González. Día 1 de la campaña electoral en Cataluña y otro sondeo con el PSC, ganando el 12 de mayo entre 40 y 47 escaños. Lograría, según el barómetro del Centro de Estudios y Opinión de la Generalitat, esto que se llama el CIS catalán, y la segunda fuerza sería Esquerra, con una ligera ventaja sobre Junts. El PP suma los votos que dejan a Ciudadanos fuera del arco parlamentario, donde podría estrenarse la formación de esta Silvia Urriols, esta extrema derecha independentista llamada Alianza Catalana. Redacción de Onda Cero en Barcelona. Jaume Mas. El CEO le da la victoria más amplia al PSC respecto a sus contrincantes hasta ahora. Disputándose la segunda posición estarían Esquerra Republicana con una horquilla de entre 31 y 37 y Junts entre 28 y 34. Como cuarta fuerza, el Partido Popular mejorando sobradamente sus escaños actuales con entre 8 y 12 representantes, Vox entre 5 y 9 y la CUP quedaría entre los 4 y 8. Comunes bajarían quedándose en unos 3 o 6 y la derecha independentista de Alianza Catalana podría llegar a sacar 2 según la encuesta. Ciudadanos, por su lado, quedarían fuera del Parlament. Así pues, la mayoría independentista estaría entre una horquilla de 63 y 81 escaños, si sumamos los dos posibles de Alianza Catalana. Recordemos que la mayoría absoluta en el Parlament está en los 68. Bueno, y mientras Sánchez se piensa o no, si sigue y permanece en interinidad, hoy hemos conocido los datos de la EPA, del paro. Según los datos conocidos hoy de la encuesta de población activa, el mercado laboral se ha resentido gravemente en el primer trimestre, con 140.000 trabajadores menos y 117.000 parados más. Lo cierto es que España nunca había sumado tantos empleados en los primeros meses del año, pero este dato sí que tiene mala pinta porque la ocupación se contrae. Se trata del peor trimestre desde la pandemia, cuando la gran reclusión paralizó la economía, entre otras cosas porque el paro ha subido más de lo habitual y la tasa ha aumentado hasta el 12,29%. Por sectores, la ocupación se redujo en el primer trimestre en todos, con los servicios con 56.100 ocupados menos a la cabeza. El gobierno se fija en los datos positivos y destaca que aumenta la estabilidad y baja la tasa de paro juvenil. Desde la COE, su vicepresidente Íñigo Fernández de Mesa ve luces y sombras. En lo positivo, el dinamismo en la creación de empleo, y en lo negativo, se ha producido una disminución del número de horas trabajadas en menos 0,3%, a pesar de que se han aumentado el empleo en cerca de 600.000 en el último año. También nos preocupa, digamos, el deterioro del tejido productivo. De hecho, se ha producido una disminución del número de autónomos en 70.000, que es una cifra que no es positiva. Desde los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT destacan la estacionalidad del primer trimestre y reclaman medidas para abordar aspectos como el paro de larga duración. El sindicato CESIF pide una reunión urgente con el gobierno después de la pérdida de 25.000 empleos en la administración pública. Así se ha expresado muy duro Francisco Lamas, secretario de Acción Sindical. No habíamos visto nada igual desde 2013. El gobierno está paralizado. Seguimos sin presupuestos, sin oferta de empleo público y nuestra sanidad, la educación, la justicia o la administración del Estado se deterioran a diario. Así no podemos seguir. El gobierno debe reaccionar. La Dirección General de Tráfico se dispone a endurecer la vigilancia en las carreteras para aumentar la seguridad vial. Detrás está el aumento de la siniestralidad detectado en el primer trimestre del año, un 16% más con respecto a 2023. Habrá más radares, habrá más vigilancia en autopistas y en autovías y habrá más controles sobre los motoristas y sobre el consumo de alcohol. Nos cuenta los detalles Belén Gómez del Pino. Son las razones y los colectivos más involucrados en los accidentes mortales de tráfico en estos tres meses que dejan 261 fallecidos. Ha subido el número de siniestros en vías rápidas ligados a la velocidad y al consumo de alcohol. Por eso se van a aumentar los controles hasta los 6 millones este año. Porque hay que pararlo, dice el ministro Grande Marlaska. El objetivo es evitar la sensación de impunidad. Queremos que al término del año uno de cada cuatro usuarios de la carretera haya sido requerido para hacer un control de alcohol y drogas. Se van a colocar 95 nuevos radares. Habrá más vigilancia en autovías y autopistas, sobre todo de Andalucía y Comunidad Valenciana. Vigilancia de conducción. En tres meses han subido 9 puntos los fallecidos que no llevaban el cinturón de seguridad. La visita a China del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha vuelto a evidenciar que, si bien los lazos entre Washington y Pekín han mejorado después de tocar fondo el año pasado, los dos países aún afrontan serias desavenencias en varios asuntos. Uno de ellos, la sospecha de los Estados Unidos de que China está suministrando componentes a Rusia para ser utilizados en su guerra que mantiene contra Ucrania. Cuestión que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha mencionado durante las reuniones que ha mantenido en Pekín con los líderes chinos, entre ellos su presidente Xi Jinping, quien se ha mostrado, no obstante, de lo más conciliador. Los dos países deben de ser socios, no rivales, obtener logros mutuos, no dañarse mutuamente. Eran las palabras del presidente chino, que se ha mostrado convencido de que las relaciones entre Estados Unidos y China van a mejorar en los próximos meses. España confirma que enviará a Ucrania misiles antiaéreos de largo alcance Patriot en los próximos días. El departamento que dirige Margarita Robles se había reservado detallar el inventario de ayuda, pero finalmente lo ha concretado esta tarde en la reunión ministerial del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Encuentro telemático, donde Estados Unidos, junto con Reino Unido, Alemania y la República Checa, han acordado también el envío de apoyo armamentístico. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Volodymyr Zelensky ha solicitado hoy en una videoconferencia organizada desde el Pentágono con unas 50 naciones que forman parte del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania unos 6.000 millones de dólares en armas que su ejército necesita para evitar el avance de las tropas rusas. El objetivo de Kiev es proteger a sus ciudades de los ataques de misiles con un escudo antiaéreo de misiles Patriots junto con sofisticados sistemas de defensa antimisiles norteamericanos que hasta ahora la Casa Blanca ha entregado con cuentagotas. El primer armamento que recibirá Zelensky son municiones y artillería, mientras que los Patriots y los sistemas de artillería de alta movilidad, conocidos como HIMARS, tardarán en llegar todavía varios meses al campo de batalla. Un querido compañero de esta casa y un gran profesional, como es el director de informativos de Antena 3, Vicente Vallés, ha sido nombrado hoy doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Valencia, un acto al que ha acudido el presidente del Grupo Planeta, José Cregueras, y en el que Vallés, en su discurso, ha señalado que muy a menudo no somos conscientes de lo afortunados que somos de vivir en un país con libertad. Valencia, Ramón Pérez. Reconocimiento académico al buen hacer periodístico del director y presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias, que en su discurso ha puesto en valor la importancia del periodismo en democracia. No apreciamos lo suficiente cuán afortunados somos de vivir en uno de esos países que no son tantos en el mundo en los que rige la libertad, con dirigentes más o menos respetuosos con las libertades de los ciudadanos, pero en democracia. Discurso de agradecimiento este mediodía en Valencia con la presencia del presidente de A3Media y del Grupo Planeta, José Cregueras, y el apadrinamiento del director de La Razón, Francisco Marguenda. En su persona se unen las viejas virtudes que han de caracterizar a su profesión, pero que son las propias del espíritu universitario: fidelidad a la verdad y compromiso con la sociedad. Acto de investidura de Vicente Vallés como doctor, al que también han asistido representantes institucionales, académicos y del mundo de la comunicación. Le he dado el cargo a Vallés de Santiago González. Vallés es director y presentador de Noticias 2 en Antena 3, y nuestra enhorabuena, desde luego, por ese doctorado honoris causa, que es una feliz noticia que damos desde aquí hasta la brújula. La brújula con La Torre. ¿Sabías que 8 de cada 10 robos se producen por la puerta principal? Porque la zona más vulnerable en una casa en especial, en un piso, es la puerta. Por eso Securitas Direct presenta su nueva alarma con cerradura inteligente, que gracias a su cilindro antirrobo de máxima seguridad protege tu puerta de las técnicas de robo más avanzadas. Además, ante cualquier intento de manipulación reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tendrás una mejor protección frente a robos y ocupaciones. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. La brújula. Deportes, yo se lo cuento, juega el líder en Anoeta, la Real Sociedad contra el Real Madrid, y lo vivirán aquí en Onda Cero a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, en el Radio Estadio de Edu García. Ahora se quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua, Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Viernes, puertas del fin de semana, por eso hoy vamos a hablar de San Isidro. Se han presentado las fiestas y un madrileño de Chamberí va a ser el pregonero. Hoy me he levantado dando un salto mortal. David Summers, el cantante de Los Hombres G, va a dar el pistoletazo de salida a San Isidro el 9 de mayo con un pregón desde el balcón de la Plaza de la Villa, invitando a que disfrutemos de su Madrid, que es el de todos. Fiestas de San Isidro que, con todas las tradiciones, van a incluir los chotis. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, es consciente, y bien lo sabe, de que solo el entusiasmo no garantiza un buen baile. Me plantearon ser profesor. Me plantearon incluso ser yo el que diera alguna clase de Chotis, pero en mi natural modestia he declinado tal ofrecimiento, y lo que sí anima a todos los madrileños es a que bailar el Chotis no basta con el entusiasmo. Por experiencia propia. Sobre Pedro Sánchez y sus días de reflexión ha hablado también el alcalde de Madrid, asegurando que a los representantes públicos les pagan por trabajar y solucionar los problemas de los ciudadanos, y que es ridícula, asegura Martínez Almeida, la romería que van a montar los socialistas. Sobre esta situación de impas del gobierno central también habla Miguel Ángel García, consejero de Presidencia. Estos días que supuestamente se ha tomado creo que son una falta de respeto a todos los españoles. Él no tiene que ocultarse en el Palacio de la Moncloa, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es dar la cara y explicarle a los españoles qué está ocurriendo con esa trama de corrupción tan importante que está afectando, que está dando un golpe muy fuerte a su gobierno, a muchos de sus ministerios, y también qué ocurre con esas actividades que estamos conociendo y que ha podido realizar su mujer, Begoña Gómez. Tenemos que lamentar un suceso, el fallecimiento de un guardia civil en Guadalís de la Sierra. La gente participaba en un operativo cuando ha caído desde una altura de 12 metros a pisar suelo que estaba en mal estado, ha cedido una planta. Tanto la presidenta Ayuso como el delegado del gobierno han mostrado su pesar a la familia y al cuerpo de la benemérita. Por lo demás, el zoo ultima los detalles para recibir el lunes a la nueva pareja de osos panda. Necesitarán un mes de adaptación antes de que podamos disfrutar de Jinxi y Zuyu. Este otoño van a cumplir 4 años y vivirán en Madrid hasta 2035. Comienza la brújula de Madrid, lo más inmediato, el tráfico y el tiempo. Vamos a ver cómo se circula a esta hora, porque estamos en tráfico de viernes. Álvaro Martín, desde la DGT. Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de 2 accidentes. Uno de ellos complica la entrada por la M501 en el entorno de Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte, y otro en la M40, a su paso por Mercamadrid hacia la carretera de Toledo, dirección A42, que provoca el corte del carril derecho y central y ya genera hasta 3 kilómetros de retenciones. Al margen de estos 2 alcances, van a encontrar tráfico lento de salida por la 3 en Rivas, A42 en Torrejón de la Calzada, A5 en el Río Molinos y A6 en el Plantío y Majadahonda, y ya leves dificultades en la M50 en Majadahonda y la Roza de Madrid, todo ello en dirección A6. El tiempo cambia, lluvias generalizadas para mañana sábado que se irán yendo a partir del mediodía, cielos nublados, máximas que descienden, llegaremos a 17 grados, pero en algunos puntos de la región, como por ejemplo Alcalá de Henares, rozaremos los 20, las 7 y 23. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Hoy han salido los datos de la EPA. Madrid lidera la creación de empleo y la capital alcanza las cifras más altas de la serie histórica en población activa. La región vuelve a actuar de motor y se desmarca de los malos datos nacionales de la EPA. Pachilinaza. Madrid cierra marzo con la tasa de actividad más elevada del país, con 3.400.000 ocupados. Buenos datos regionales, reconocen los sindicatos que analizan la coincidencia de la Semana Santa en marzo. Porque el mercado laboral de la Comunidad de Madrid está vinculado al sector servicios. Por eso desde UGT insistimos, es necesario un plan de industria y crear una estrategia de empleo que lleve a la Comunidad de Madrid al pleno empleo. Se felicita también la consejera Rocío Albert del descenso de la tasa de paro juvenil. Madrid sigue siendo la región refugio para todos aquellos que buscan una oportunidad. Para este último trimestre, la población activa ha aumentado 84.400 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más personas vienen a Madrid porque quieren y pueden trabajar. Y mientras, CEIM exige que las administraciones aborden la escasez de trabajadores en algunos sectores. Los madrileños tenemos marcado en rojo varias fechas en el calendario. Una de las más especiales, el 15 de mayo. Se celebra San Isidro, patrón de Madrid, también de muchas otras localidades de la región. Nos quedamos en la capital porque hoy se han presentado las fiestas. Va a pregonar David Summers con el permiso del cantante de Olga Ramos, Julia Con el permiso del cantante Olga Ramos, Julia Trulla, nos vamos a poner en modo chotis con un baile que tanto le gusta al alcalde, pero que no se le da nada bien. Llegamos al mes de mayo y con él la capital presenta su cara más festiva. Los chulapos y las chulapas salen a las calles de las plazas de la capital adornadas con guirnaldas y farolillos. Madrid huele a rosquillas y suena chotis. Ya hay ganas de pradera, de barquillos, de flamenco, de limonada, de mantones y claveles. San Isidro arrancará oficialmente el 9 de mayo con el pregón este año a cargo del cantante David Summers desde la Casa de la Villa, y regresa con un amplio programa cultural para toda la familia. Gastronomía, ferias, pasacalles, gigantes y cabezudos, danza y circo y Vuelta a los 90 con los del Río, Azúcar Moreno, Ella Baila Sola, Nancy Rubias o David Civera, que pondrán la nota musical. Anima al alcalde Martínez Almeida a disfrutar de estas fiestas que representan, ha dicho, nuestra historia y nuestras tradiciones. Estas fiestas representan quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, el origen de la ciudad de Madrid, pero que también dicen dónde queremos ir, porque también representan el futuro de nuestra ciudad. Y por tanto son esas fiestas en las que todos los madrileños nos reconocemos y disfrutamos y pasamos un buen rato. La Plaza Mayor, Matadero y Las Vistillas van a ser los escenarios centrales de este San Isidro y por supuesto La Pradera. También habrá clases de chotis. Soy Olga María Ramos, le ha dedicado uno al alcalde Si te casas en Madrid, Almeida, que se ha atrevido a subir al escenario y se ha marcado de nuevo un chotis junto a una chulapa. Empieza ahora sí la cuenta atrás para recibir a la fiesta más castiza. Bueno, antes tendremos que celebrar también el 2 de mayo. Sepan que en 2025 comienza a levantarse en Vicálvaro un barrio nuevo, Los Cerros. Contará con cerca de 15.000 viviendas y será uno de los desarrollos más verdes de Madrid, con 100.000 árboles y arbustos, Marisa Menéndez. Los Cerros es uno de los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid, el más verde de todos, con 176 hectáreas de naturaleza, que va a contar con unas 15.000 viviendas. Son tres etapas. La primera de ellas, la que ha visitado el consejero de Vivienda y Transportes, está ya iniciada y a punto de comercializar sus 4.000 viviendas, la mitad de ellas con algún tipo de protección, explica Jorge Rodrigo, para facilitar el acceso a jóvenes y familias. Que va a dar lugar a que se construyan en torno a 15.000 viviendas, el 50% van a ser con algún tipo de protección pública. La idea que tienen es, a partir del año que viene, empezar a construir vivienda. Calculamos que a finales del año 2026, principio de 2027, ya podremos ver cómo algunos vecinos de nuestra región vienen a vivir a este nuevo desarrollo urbanístico. Están además estudiando todas las necesidades que pueda tener Los Cerros en cuanto a servicios públicos, educativos, sanitarios o en materia de transportes. El Ayuntamiento de Fuenlabrada mantiene un frente abierto con la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional va a poner en marcha un centro de acogida de menores no acompañados. Desde Sol se sorprenden por la doble moral de la izquierda con la acogida de inmigrantes. Mónica Sebastián es la primera teniente de alcalde de Fuenlabrada. Estamos enormemente sorprendidos e indignados de que la Comunidad de Madrid anuncie un equipamiento de este tipo sin contar con nosotros. Lo hace de manera unilateral y urgente. Ha aprobado en el Consejo de Gobierno algo sabiendo que incumple los usos urbanísticos y que además también incumple el convenio por el cual fue cedido este espacio. La Comunidad de Madrid no puede pasar por encima de los ayuntamientos. Nosotros, llegado el caso, acudiremos a los tribunales a defender nuestra autonomía. Y un apunte cultural, Cazadores de Dragones es el título de una exposición gratuita sobre dinosaurios que se puede ver en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares y de la que habla el consejero de Cultura. Es una exposición que sin duda va a hacer las delicias de todos sus visitantes. Primero, porque van a poder contemplar esa historia de los dinosaurios, esa historia que nos remonta a más de 130 millones de años. Y segundo, porque les va a permitir aprender. Podrán conocer la historia de las personas que descubrieron los restos y fósiles de los dinosaurios, animales fascinantes. Un viaje desde la Inglaterra victoriana hasta nuestros días, pasando por el oeste americano, el desierto de Gobi, Tanzania o Patagonia, siguiendo siempre las huellas de los dinosaurios. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. La Brújula de Madrid. Actualidad deportiva que hoy pasa por muchas modalidades, pero creo que el primer plato, Alberto Fernández, es el fútbol porque juega el Madrid. Buenas tardes. Hola Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, juega el Real Madrid, jornada número 33 de Liga en Primera División, ese partido adelantado, porque recordemos que la semana que viene el Real Madrid tiene Champions League y hoy visita a la Real Sociedad y en ese estadio Anoeta, Real y Arena, ya está Fernando Burgos. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. ¿Qué pasa, Mercedes? Llámenlo ustedes la revolución ancelotiana. Sí, señores. Ancelotti forma un once titular que ni los más viejos del lugar podrían pensar. Es verdad que en cuatro días tiene la ida de las semifinales de la Champions frente al Bayern en el Allianz Arena, pero empiecen a apuntar ustedes. ¿Con Kepa en portería? Tres meses sin jugar un solo minuto. Desde el 21 de enero han pasado 16 partidos. Carvajal, que no jugará en Múnich, titular en el lateral derecho. Fran García, En el lateral zurdo, el ex del Rayo, 44 minutos en los últimos 10 partidos. Militao titular desde el 12 de agosto, cuando se destrozó la rodilla izquierda, no lo era, junto al capitán Nacho. En medio campo, Tchouaméni en el ancla, escoltado por Modric y por Dani Ceballos, que solo ha jugado 5 minutos oficiales en los últimos 15 partidos, en los últimos 3 meses. Engancha Arda Güler, el joven turco, por fin va a ser titular, no lo es, desde que debutó el 6 de enero en Copa frente a la Arandina. Y arriba Joselu y Brahim Díaz. Por tanto, descansan Lunin, Lucas Vázquez, Rüdiger, Kroos, Camavinga, Valverde, Vini Junior, Bellingham, Masmendi y Rodrigo Goes, que no han viajado por diferentes problemas físicos a la capital donostiarra. Meten estos 10 que no van a estar titulares, más Tchouaméni, y les sale el 11 para Múnich. Antes hay que solventar y seguir con la rancha, aunque no va a estar nada fácil con ese 11 tan revolucionario de Carlo Ancelotti. Gracias, Fernando. A las 8:30 Radio Estadio, porque el partido empieza a las 9 y a las 8:30 ya estamos ahí con todo el equipazo de Radio Estadio. Y ha habido tenis, evidentemente hoy ha sido el día del debut de Carlos Alcaraz, que ha ganado a Shevchenko, al kazajo, 6-2, 6-1. Este es Alcaraz. El circuito sin Rafa, así que personalmente hablando, quiero disfrutar lo máximo posible de Rafa cada vez que entre en pista, cada vez que pueda competir, y todas las veces que él pueda hacerlo, yo voy a estar ahí para disfrutarlo. Así que eso es lo que tenemos que pensar todo el mundo ahora mismo, y no pensar en el más allá de qué va a pasar si Rafa se retira, qué va a pasar si Rafa no juega. Vamos a vivir el momento, vamos a intentar ver los máximos partidos posibles y disfrutar de su tenis todo lo que podamos. Bueno, hablando de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, hoy ha habido más partidos. Por ejemplo, el que está jugando ahora mismo, Jaume Munar, que ha caído en el primer set contra el alemán Struff. Ha ganado Davidenko su partido al chino Zhang, y en el cuadro femenino ha caído Cristina Buxa. Es la mala noticia del día. Nadal mañana, no antes de las 4 de la tarde, va a volver a la Caja Mágica, va a volver a la Arena de Madrid contra el australiano Munar. ¿Quién sabe, Mercedes, si será su última participación? Porque tal y como están las cosas, hay que agradecer ver a jugar a Rafa Nadal cada día. Así que mañana los afortunados que vayan a estar en la Caja Mágica verán a Nadal la última o la penúltima, al menos. Sí, mañana se espera lluvia. Espero que a esa hora no esté lloviendo, pero si no, se cubre. Se que cubre, es lo bueno que tenemos. También tiene techo, no solo el Bernabéu, también tiene muy techo preparado. La Caja Mágica. Gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta luego. Todo preparado para la Rock and Roll Maratón, con cerca de 40.000 participantes el domingo, provienen de 100 países. Es una prueba deportiva que también tiene animación y bandas musicales. Un recorrido que se convierte en un tour turístico por los lugares más emblemáticos de la capital: la Plaza de Callao, la Puerta del Sol, las Cuatro Torres o el Museo del Prado. Si no se atreven a correr, usen el metro, porque va a ser la mejor forma el domingo de moverse por la ciudad. En la producción, José Manuel Gabriel; en la realización, José Luis Gómez. Se quedan con Rafa Latorre, porque sigue La Brújula. Disfruten del fin de semana. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. El PSOE convierte el Comité Federal de mañana sábado en un gran acto en apoyo a Pedro Sánchez, con intervenciones en abierto y pantallas en la calle, donde se espera estén concentradas miles de afiliados del partido. La aprobación de la candidatura europea, que era para lo que se había convocado la reunión, se aplaza hasta el martes. Yolanda Díaz, vicepresidenta y líder de Sumar, se reúne con los ministros del gobierno de su partido y sus portavoces parlamentarios para abordar el escenario político. La conclusión es que el Ejecutivo debe cumplir su mandato y frenar la campaña de acoso y derribo que está viviendo el partido de coalición. Según refleja la encuesta electoral publicada por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, del CIS catalán, el socialista Salvador Illa vencería las elecciones al Parlament catalán con 40-47 escaños, seguido de Esquerra con 31-37 y Junts 28-34, que se disputarían la segunda plaza. Le seguiría el Partido Popular, que asciende y tendría entre 8 y 12 diputados. España enviará a Ucrania misiles interceptores antiaéreos Patriot de largo alcance que llegarán a su destino dentro de 4 días, además de munición de varios tipos, medicina oficinas hospitalarias y kits individuales de primeros auxilios en combate. El Ministerio de Interior anuncia que pondrá más radares y más controles en las carreteras para tratar de reducir los accidentes de tráfico. Durante el primer trimestre de este 2024, el número de fallecidos en carretera se ha incrementado un 16%. Buckingham Palace afirma que Carlos de Inglaterra y su esposa realizarán una visita este próximo martes a un centro de tratamiento oncológico. Recupera así sus deberes públicos después de un periodo de tratamiento y recuperación tras su reciente diagnóstico de cáncer. El secretario de Estado de Washington, Antony Blinken, inicia un viaje de 3 días a Pekín. Nada más llegar, ha indicado la necesidad de que Estados Unidos y China eviten errores de cálculo y malentendidos para evitar enfrentamientos. Eso sí, ha criticado que China esté dando armamento a Rusia en su guerra contra Ucrania. En París, decenas de estudiantes han bloqueado el acceso a la Universidad de Ciencias Políticas para protestar contra la guerra en Gaza, exigiendo la retirada del ejército israelí. En Estados Unidos, donde surgió esta ola de protestas la semana pasada, aumentan a más de 300 los detenidos. La brújula con la torre. Para que un negocio funcione, tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte y también estar a la última en economía. De eso nos ocupamos ahora con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos. Querido Ignacio, balompédicos saludos. Saludos balompédicos. No hay regate que frene los datos de la encuesta de población activa, y eso que algunos se pueden quedar en fuera de juego. De enero a marzo, España ha destruido 140.000 puestos de trabajo. Es el peor dato desde la pandemia, desde la COVID, en un primer trimestre de ejercicio. Hay 117.000 parados más y la tasa de paro otra vez repunta y salta por encima del 12%. No solo esto, es que han desaparecido 200.000 empleos a tiempo completo, mientras aumentan los puestos de trabajo a tiempo parcial, como resalta desde USO su secretario general, Joaquín Pérez. Por lo tanto, además de ver más parados, menos ocupación, los que trabajan lo hacen menos horas. Menos empleo y mal empleo, en un contexto además de inflación que sigue haciendo perder poder adquisitivo a los salarios. En comparativa anual, la ocupación ha crecido en nuestro país en 615.000 personas. De enero a marzo, el empleo creció sobre todo en Madrid y bajó especialmente en el País Vasco. Descendió en todos los sectores productivos, con más incidencia en el de servicios. Y también se redujo el empleo en el ámbito público, como resalta Francisco Lama, secretario de Acción Sindical del CESIF. No habíamos visto nada igual desde 2013, en la anterior crisis económica. El gobierno está paralizado. Seguimos sin presupuestos, sin oferta de empleo público, y nuestra sanidad, la educación, la justicia o la administración del Estado se deterioran a diario. Así no podemos seguir. A todo esto, Rafa, el gasto en pensiones continúa elevándose. En abril, la nómina de las pensiones contributivas ha sido de 12.710 millones de euros. El gasto en pensiones contributivas supone ya el 11,5% del PIB español. La pensión media del sistema se sitúa en los 1.252 euros al mes. A la vez, este viernes ha tenido bastante movimiento empresarial, Rafa. La SEPI, el brazo inversor del gobierno, continúa comprando acciones de Telefónica. Ya controla algo más del 6% del capital y se convierte así en el primer accionista directo de la operadora. Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado. Muchas felicidades a todos los que celebran hoy su santo o su cumpleaños. Y también a Telefónica, que este mes está celebrando nada menos que 100 años. Y con este centenario ha extendido en todo el país una de las redes más avanzadas y preparadas del mundo. Más rápida, eficiente, sostenible, abierta y programable. Así España se convierte en uno de los primeros países del mundo en dar este salto, lo que permitirá seguir impulsando el desarrollo de nuestro país y tener mejores servicios digitales. Felicidades a Telefónica por este centenario, por 100 años más, imaginando un futuro juntos. Cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar. Conversaciones constantes y vitales. Una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA. Thank you. Este año Constantes y Vitales cumple 10 años, una década, y es hora de hacer balance de las campañas realizadas y de los logros conseguidos, de los resultados. Miren, uno de esos logros, muy importante, es el incremento en la instalación de desfibriladores en espacios de uso público en nuestro país. Fue parte, recordemos, de una campaña que Constantes y Vitales puso en marcha en 2016. Y ejemplo de este éxito es que ese año, en 2016, había 10.000 desfibriladores. Y en 2023 la cifra se eleva a 40.000. Y todo ello pues con una campaña destinada a crear espacios cardioprotegidos. Estamos hablando de lugares que cuentan con todos los recursos técnicos, pero también el conocimiento, que garanticen una respuesta eficaz y eficiente ante una parada cardíaca. No olvidemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En España, más del 45% de las muertes son causadas por estas enfermedades. Y los paros cardíacos fuera del hospital son un problema de salud de primer nivel. Y la previsión indica un aumento de enfermedades y de accidentes cardiovasculares, también cardiopatías congénitas, obesidad, diabetes, entre otras. Para hablar de estos temas, está con nosotros el miembro del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, el doctor Josep Brugada, que es también consultor senior del Servicio de Cardiología del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la campaña, porque es verdad que multiplicar por cuatro la presencia de estos artilugios tan, tan necesarios, tan útiles, como son los desfibriladores en los espacios públicos, pues es un éxito, ¿no? Sin duda, esto ha sido un éxito y, bueno, esto ha sido una carrera de fondo, como tantas cosas en la vida, ¿no? Usted habla de 2016, pero si nos remontamos un poco antes y nos vamos a principios del año 2000, vemos que en España prácticamente no había ninguno, ¿vale? Y costó mucho trabajo convencer poco a poco a las administraciones, a la gente, de la importancia de la muerte súbita. Fíjese usted que en España fallecen 30.000 personas de muerte súbita cada año. 30.000, ¿vale? Eso es 10 veces más que las personas que fallecen en accidentes de tráfico. Y lógicamente se ha hecho una grandísima campaña para prevención de las muertes de accidentes de tráfico con muy buenos resultados y con muchos recursos, pero teníamos un poquito olvidado algo que mata 10 veces más, ¿no? Que es el paro cardíaco. Y sobre todo que veíamos como algo irremediable, ¿no? Como algo que ocurre, es una desgracia que no podemos evitar. Y sin embargo, ¿qué cambia de tener un desfibrilador a mano y saber utilizarlo en caso de una muerte súbita o de un accidente cardiovascular? Cambia que le estamos ofreciendo a esa víctima de un paro cardíaco la única opción que tiene de sobrevivir, no hay otra. Es decir, si alguien tiene un paro cardíaco, la única opción de que sobreviva a ese paro cardíaco es que alguien empiece maniobras de reanimación y que alguien con un desfibrilador le desfibrile y le devuelva a ese corazón su ritmo normal para que pueda seguir bombeando la sangre y recuperar la conciencia y no fallecer. El problema es que tenemos entre 10 y 15 minutos para hacerlo, no tenemos más. Claro. Y ahí está el gran conflicto, ¿no? Hay que tener disponibles dispositivos a mano cerca de donde la víctima pueda ocurrir, y eso lógicamente implica pues todos los lugares donde hay gran concentración de gente, que es donde más útil puede ser, donde estadísticamente más probabilidades hay de que haya una muerte súbita y que la gente no tenga miedo a utilizarlo. Claro, sobre todo porque es que cada segundo es vital y aquí el adjetivo sí cobra todo su sentido y su significado. Nosotros el desfibrilador era una máquina como muy peliculera, ¿no? O sea, nosotros creíamos que esto nos hemos educado en las películas, ¿no? Ahora ya estamos algo más familiarizados, ¿no? Díganos, ¿es fácil de usar un desfibrilador? Es decir, ¿uno puede adiestrar a una persona en poco tiempo para que sepa y sepa reaccionar en caso de que ocurra algo? Es extremadamente fácil de utilizar. De hecho, con sesiones de 20 minutos enseñamos a los niños en las escuelas a utilizarlo. El desfibrilador habla y el desfibrilador explica lo que tienes que hacer en cada momento. Es decir, el momento que tú abres el desfibrilador, él te va guiando en los pasos muy simples, que es simplemente colocarle los parches en el pecho del paciente y dejar que el desfibrilador vaya haciendo. Y el desfibrilador te va guiando en todos los pasos, y el desfibrilador no te va a dejar, y ese es el punto principal que ha parado muchísimo tiempo la utilización de desfibriladores. La gente tenía miedo a hacer daño. Claro. Pero el desfibrilador no te va a dejar que tú le hagas daño a un paciente, porque si no está indicado dar un choque, el desfibrilador no te lo va a permitir, aunque tú quieras. Claro, esto y eso es muy, claro, muy importante. Esto es muy importante para que la gente no se asuste. Quiero decir, le va guiando como si fuera casi ese del SAMUR, ¿no?, que tenemos al teléfono a veces, ¿no?, cuando llamamos y ha ocurrido algo en la calle, ¿no? Exactamente, exactamente. Que cumple una labor parecida. ¿Y dónde es importante, dónde considera que sería imprescindible, ¿no?, tener a mano unos desfibriladores? Bueno, probablemente ahí donde pueda ser más útil, ¿no? Y donde puede ser más útil, donde haya una cierta concentración de gente. No tendría mucho sentido colocar un desfibrilador en lo alto de una montaña, ¿no?, por la posibilidad de que ahí haya un paro cardíaco es remota, ¿no? Bueno, en estadios, en gimnasios, en supermercados, en cines, en todos los sitios donde uno pueda en algún momento tener a mano un desfibrilador para poder salvar la vida de alguien que en ese lugar tenga un paro cardíaco. Fíjense, hay muchos proyectos en España, ¿no?, y la campaña de Constantes y Vitales fue impresionante y ayudó a desmitificar el desfibrilador y a que la gente empezara a decir, bueno, pues sí que hay que empezar a instalar. Muchas fábricas, muchos comercios, muchos supermercados empezaron a instalar, y ahora no es infrecuente ver desfibriladores cuando uno va, digamos, por la calle o entra en determinados sitios, ve que hay un desfibrilador, cuando antes sí era excepcional, ¿no? Sí. Pero hay proyectos, como por ejemplo un proyecto en la provincia de Girona, ¿no?, en donde se hizo un proyecto donde se instalaron 800 desfibriladores en todas las plazas de todos los pueblos de la provincia. Es decir, que en la plaza del pueblo de todos los pueblos de la provincia de Girona hay un desfibrilador como mínimo. Vale, por tanto, la gente sabe que en la plaza hay un desfibrilador, claro, que es de utilización pública, que es un desfibrilador que tú puedes ir ahí, cogerlo y ir hasta la víctima para poderlo utilizar. Y eso pues ha salvado ya más de 100 vidas en ese proyecto en Girona. Y bueno, pues esto hay que intentar ir expandiendo todos estos proyectos para que la gente pues vaya viendo, claro, que efectivamente un desfibrilador solo puede salvar vidas, no puede hacer ningún daño. Sí, es verdad que nos hemos ido familiarizando con la presencia de los desfibriladores. A nadie le extraña ya verlo en algunos lugares públicos, ¿no? Y claro, aquí con las enfermedades cardiovasculares, con las cardiopatías, también, antes decía que lo veíamos algo como casi irremediable, ¿no? Pero aquí hay dos educaciones básicas, ¿no?, que son la prevención, ¿no?, los hábitos saludables, y luego ya, digamos, el último recurso, ¿no?, que es la atención a las personas que están padeciendo un ataque, ¿no? Efectivamente. Tenga en cuenta, el paro cardíaco tiene múltiples causas, ¿no? No es una causa única, pero en nuestro entorno, en nuestro medio, aproximadamente el 70% de todos los paros cardíacos que se producen por un infarto agudo de miocardio. Uh-huh. Es decir, hay una arteria del corazón que se tapa, y al taparse esa arteria hay una zona del corazón que no recibe oxígeno, y esa zona del corazón se queja en forma de dolor, por un lado, pero también en forma de arritmias y de paro cardíaco en otras ocasiones. Uh-huh. Claro, si nosotros queremos realmente luchar contra la muerte súbita, lo que tenemos que hacer es prevenir el infarto de miocardio. Es decir, cuando mayor atención le demos a la prevención del infarto de miocardio, con una vida sana, una vida, digamos, un ejercicio físico moderado, con comer bien, con controlar el colesterol, controlar, dejar por descontado el tabaquismo y todos los efectos nocivos que tiene, todo eso va a prevenir que no haya infartos. Claro. Pero no vamos a conseguir eliminar los infartos, con lo cual necesitamos, sin ninguna duda, también tener a mano todas las herramientas que nos van a permitir en un momento determinado salvar a un individuo que pueda tener un paro cardíaco en un momento determinado. Pues doctor Josep Burgada, le agradecemos mucho que esté con nosotros en la brújula, y de nuevo enhorabuena por el éxito de esta campaña tan importante. Pues fíjense ustedes, si ahora hay 40.000 desfibriladores, antes había 10.000, pues muchas vidas se habrán salvado, digamos, en esa distancia que se ha recorrido en tan poco tiempo, en realidad. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a vosotros, y a seguir luchando y a seguir avanzando, que eso es lo importante, y intentar salvar cuantas más vidas mejor. Sin duda, muchas gracias. Conversaciones constantes y vitales. Una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA. Onda Cero sin límites. Más de 2 millones de oyentes eligen Onda Cero cada día para informarse y entretenerse, porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. Carlos Alsina marca un nuevo récord histórico, convirtiendo a más de uno en el único matinal que suma oyentes. Julia en la Onda, con Julia Otero, se sitúa como segundo programa de la tarde más escuchado. Rafa Latorre también bate récord en La Brújula, con más de 500,000 de seguidores. Rocío Martínez y Edu Pidal hacen de Radio Estadio Noche el único programa deportivo nocturno que crece. Y los fines de semana seguimos imparables. Por Fin No Es Lunes con Jaime Cantizano y Radio Estadio con Edu García siguen sumando oyentes. Gracias por creer en la radio sin límites. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio. Hay una noticia de última hora que nos lleva a Bruselas, porque Europa está poniendo algunas objeciones a la fusión entre dos importantes compañías españolas, como son Air Europa e Iberia. Es una importante noticia corporativa que completamos con nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, las conclusiones de la Comisión Europea son que el plan inicial planteado por el comprador puede suponer, pues, que al final no haya tantas rutas entre Europa y Latinoamérica, y a la inversa, si estas dos compañías se fusionan, ¿no? Estamos hablando de Air Europa por parte de IAG, que podría comprar esta compañía. La Comisión pone en duda el primer planteamiento que presentó IAG, porque al absorber Air Europa se produciría una reducción del número, como digo, de aerolíneas que operarían en las rutas actuales de ambas compañías, y esto afectaría negativamente a la competencia, que es la responsabilidad de la Comisión Europea, de las autoridades de competencia, ver que efectivamente los viajeros europeos nos beneficiamos de una libre competencia entre diferentes compañías y que no hay monopolios. La operación es clave para impulsar el aeropuerto de Madrid-Barajas como centro de conexión con Latinoamérica, pero de todas formas aquí en Bruselas estas cosas no las tienen en cuenta, piensan solamente en la disponibilidad de líneas aéreas de cara a los consumidores y creen que ahí es donde puede haber problemas. De todas formas, este no es el final. A partir de ahora se pone en marcha una nueva negociación para que el Ejecutivo Comunitario evalúe las soluciones que IAG ha planteado para que la adquisición de Air Europa no suponga, pues, ese daño a la competencia. Todo esto ya lo esperaba IAG. Fuentes de la compañía dicen que confían en que finalmente, pues, se pueden superar los problemas, se puedan superar en los próximos meses a raíz de esta negociación que ahora va a tener que empezar. El calendario con el que trabaja el grupo de aerolíneas es tener la operación cerrada para la segunda mitad del 2024, a pesar de lo que hemos conocido hoy, que repetimos, la Comisión Europea ha publicado un documento de objeciones esta tarde a esta hora del viernes a la operación que busca la fusión de la aerolínea de Globalia con Iberia. La conclusión de Bruselas es que el plan inicial planteado por el comprador puede suponer efectos adversos para la competencia en varias rutas, tanto internas de España como hacia Europa y Latinoamérica, y que el viajero podría sufrir, pues, ese aumento en el precio de los billetes. Y esta es la noticia de última hora que nos llega desde Bruselas. Hay otras, ¿eh? Hay otras noticias también de última hora. Alguna nos llega desde el Reino Unido y ya se las contamos. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Todo ha sido una exageración y ya se prepara para regresar a la actividad pública. Hablamos del rey Carlos III. Es que con el caso de Carlos III se puede utilizar aquella célebre frase de Mark Twain, tan célebre como afilada: los rumores sobre su muerte han sido sin duda exagerados. Esta tarde empezó a circular la especie de que su funeral se estaba preparando con un agravamiento de su estado de salud. No era cierto, se trataban de preparativos rutinarios que llevan a cabo en el Palacio de Buckingham. Hace una hora, el Palacio de Buckingham ha difundido un comunicado en el que informa de que Su Majestad el Rey regresará pronto a sus deberes públicos después de un periodo de tratamiento y recuperación tras su reciente diagnóstico de cáncer. Para conmemorar este hito, el rey y la reina realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento del cáncer el próximo martes, donde se reunirán con médicos, especialistas y pacientes. Esta visita será la primera de una serie de compromisos externos que Su Majestad emprenderá en las próximas semanas. Esta frase es muy importante, porque lo que quiere decir es que irá pues adquiriendo cierto vigor su agenda pública y que no será un acto puntual en el que aparecerá para mostrarse ante la opinión pública. Ya saben que los británicos están muy pendientes de la salud tanto de Carlos III como de Kate Middleton. Hoy tenían noticias de que su rey reaparece y regresa a la actividad pública. Así que King Charles ya se ha recuperado de su padecimiento y retoma la actividad. Y su majestad Drama King, así es como ha bautizado The Economist a Pedro Sánchez. Drama King no tiene ningún padecimiento, que se sepa. Su majestad Drama King regresará el lunes a su actividad después del periodo de interinidad que se ha regalado a sí mismo, este sí voluntario. Pues sobre eso todo lo que hay son hipótesis y son quinielas, porque si atendemos a lo que cuentan las fuentes del partido y del gobierno, el hermetismo es absoluto. No hay comunicación. Solo atiende a un círculo muy cercano y muy cerrado. Y mientras reflexiona, quizás no sobre su decisión, que estará tomada, sino sobre cómo ejecutarlo, las masas militantes del Partido Socialista se movilizan en su favor para darle tanto cariño que no pueda irse. Lo que es indudable es que el lunes no puede comparecer después de toda esta payasada peronista que se prepara este fin de semana y decir que aquí no ha pasado nada. Será o martirio o batalla. En cualquier caso, un desenlace dramático. La brújula con La Torre. ¿Qué dicen? Es inaudito estar 5 días reflexionando para luego decir que te quedas. Ya, igual de inaudito pasarte 5 días reflexionando para luego decir que te vas. O te vas o te quedas. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora. La sintonía de Onda Cero, tenemos media hora para contarles las noticias y luego haremos un cese temporal, pero no para meditar si todo esto vale la pena, que sabemos que sí, sino para que el radioestadio de Edu García les traiga toda la pasión de la Liga con el Real Sociedad Real Madrid. Y luego ya al pitido final volvemos los de La Brújula y les actualizamos la información del día. Menudo derroche que se prepara en Ferraz para mañana, ¿eh? Un comité federal de adhesión inquebrantable al líder y pobre del que no diga presente, porque hasta van a sacar pantallas a la calle para transmitirlo. Que es que fuera esperan los militantes para una de estas exhibiciones verticales tan de otras latitudes. Han venido autobuses de toda España a la capital, de las federaciones más lejanas, cargados todos ellos con militantes entregados a la labor de convencer a su líder de que se quede, de que no renuncie al cargo y que en un acto de infinita probidad acepte seguir siendo presidente, esa terrible carga que tiene que soportar sobre sus hombros, como si fuera alguien providencial y no pudiera liberarse de ella. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anda muy impresionado con el despliegue. A mí me parece un espectáculo un tanto ridículo lo de montar autobuses para venir a una manifestación en Madrid y por tanto lo de pretender guionizar sentimientos, pretender colectivizar sentimientos, pretender hacer manifestaciones de adhesión inquebrantable al amado líder. A mí eso que quieren que les diga, a mí desde el punto de vista incluso estético me parece que chirría bastante. Es verdad que esto tiene una consecuencia algo funesta, llamémosle un efecto colateral que... o un daño colateral, que la proclamación de Teresa Rivera como flamante candidata a las europeas ha quedado pospuesta. Estaba previsto que la aprobase el Comité Federal del sábado, pero es normal que el partido no dé ni un paso hasta saber si tiene un secretario general. Es más importante averiguar si tiene un secretario general que si tiene una candidata a las elecciones europeas. Lo que se prepara este fin de semana es una exhibición vertical de adhesión al líder y cada uno está jugando aquí el papel que le corresponde. Bueno, o que cree que le corresponde. Circulan manifiestos de prosa gravísima que denuncian el acoso ultraderechista a la familia del presidente, firmados muchos de ellos por periodistas. Igual conviene recordar algo bastante básico, ¿eh?, sobre el sistema jurisdiccional. Lo primero es que hasta el más infame rufián tiene derecho a la acción judicial. la denuncia de manos limpias fue a reparto aleatorio y sí, es de apariencia endeble, desde luego. Y ahora viene la organización ultrarreligiosa de Hazte Oír para tratar de completarla con otra denuncia. Begoña Gómez no está imputada. El juez ha abierto unas diligencias. Y es tan cierto que a cualquier ciudadana le asiste la presunción de inocencia como que cualquiera puede recurrir a la justicia y que la esposa del presidente no es una persona inviolable. Conviene recordar las obviedades, ¿eh? Quizás también hacer algo de historia, como las 170 portadas que El País le dedicó a Francisco Camps, que lleva 9 causas archivadas y le queda una para el pleno al 10. A Rita Barberá, como ya no se le puede pedir perdón, pues quizás no haya que... O sí haya que acordarse. Es que hay ocasiones en que, escuchando a partidarios de Sánchez, casi diría adeptos, afectos o feligreses, ya sean portavoces o voceros, uno tiene la impresión de que están haciendo un acto de desagravio a Isabel Díaz Ayuso. Pero no. Escuchen a José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue en su incansable tarea de movilizar a los militantes socialistas para que cubran de amor a su líder. Y a mí lo que me sorprende y me indigna, ¿eh?, es que estos defensores de la familia de toda la vida, diciendo que la apoyan y la protegen, y se dedican a hacer la crítica de centrar en la familia. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! No se refiere a Isabel Díaz Ayuso, ¿eh?, cuya familia al completo fue señalada en el fragor de la batalla política, y se implicó hasta el presidente del gobierno, que señaló al hermano de Ayuso como culpable cuando su causa ya había sido archivada. ¿Y qué decir del día en que María Jesús Montero utilizó una noticia falsa de Infolibre para señalar a la mujer de Feijóo en sede parlamentaria? Sí, cuando el presidente del gobierno decía desde su escaño habrá más, y cuando el medio rectificó, porque rectificó, la ministra de Hacienda no lo hizo. Todavía se le está esperando. Es que, como todos están volcados en la tarea de hacer méritos, derrochar amor al líder y hacer lo que se espera de ellos, se ha implicado hasta el CIS, ¿eh? Mire, leo aquí en artículo 14 la noticia que firma su directora, Pilar Gómez. Dice que el Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un trabajo de campo con entrevistas a los españoles, donde se les pregunta sobre si hay que inmiscuir a los familiares en los asuntos políticos o si es necesario modificar aspectos de la justicia. Esto es un... Todavía no hay una fecha de publicación, pero ya estarían haciendo este tipo de preguntas diligentes siempre. Claro, al final, sobre todo en lo que se refiere a la segunda parte, lo de modificar aspectos de la justicia, solo es posible un desenlace de dos: o martirio o batalla. Si es martirio, será una inmolación para glorificación de la militancia, que lo canonizará. Pero si es batalla, no puede salir Pedro Sánchez a decir aquí no ha pasado nada. Tiene que salir a decir aquí no ha pasado nada, no. Aquí ha pasado tanto que aquí viene una batería de reformas que va a transformar este estado de arriba abajo, empezando quizás por la justicia, que es lo que los más entusiastas ahora mismo le reclaman. Bueno, a los más entusiastas lo que le reclaman es directamente la intervención de los medios de comunicación, para que no se atrevan a publicar noticias falsas o verdaderas acerca del presidente o su entorno. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. La brújula. La torre. Bueno, saliendo al paso de los rumores que han circulado en estas horas recientes, el Palacio de Buckingham ha informado este viernes de que el rey Carlos III va a retomar sus labores públicas tras experimentar progresos en el tratamiento al que se ha sometido para recuperarse del cáncer que le fue diagnosticado en febrero, detectado durante su reciente operación de próstata. Un portavoz del Palacio de Buckingham ha detallado a los medios británicos que el tratamiento del monarca continuará, si bien los médicos están lo suficientemente satisfechos con el progreso realizado hasta ahora que el monarca puede reanudar una serie de tareas para el público. Corresponsal en Londres, Celia Maza. Será el próximo martes cuando Carlos III retome su agenda pública con una visita a un centro de tratamiento del cáncer donde se reunirá con médicos especialistas y pacientes. En junio también recibirá al emperador y la emperatriz de Japón en una visita de Estado. Así lo ha anunciado el Palacio de Buckingham justo horas después de que se extendiera por redes sociales una teoría de la conspiración que apuntaba a un empeoramiento. Su regreso a escena pública, que coincide prácticamente con el primer aniversario de su coronación, es de suma importancia para una institución que atraviesa una etapa delicada, ya que se ha tenido que enfrentar al cáncer del monarca y también al de la princesa de Gales, Catalina, de 42 años, para quien no hay aún fecha de vuelta. Con ambos fuera de escena, el gran desafío durante estos últimos meses ha sido el de evitar a toda costa la imagen de un trono vacío. Dicen ahora que el rey está muy animado para volver a asistir a más eventos. Es un mensaje de cauto optimismo, pero el tratamiento, que comenzó en febrero, continúa y no hay fecha para su terminación. Bueno, mañana será el día de la gran movilización en apoyo de Pedro Sánchez, coincidiendo, claro, con el Comité Federal que se celebra y que se espera que sea un acto de respaldo al líder socialista, con mensajes de apoyo para que no presente su dimisión y para que se quede en la Moncloa. Comité atípico al que no asistirá el secretario general, que sigue en su periodo de reflexión. Se sacarán pantallas a la calle para que los militantes puedan ver las intervenciones de adhesión, sin duda, de cada uno de los intervinientes en ese comité federal. Otrora los comités federales eran más feroces, ¿eh? Ahora la verdad es que parece que se ha conseguido hacer de ellos un lugar muy disciplinado. No ocultan los socialistas que buscan que mañana todo sea un gran acto de cariño al líder y que le persuada de irse, de dimitir. Ismael Terriza. La dirección del PSOE sostiene que no ha convocado la concentración y que la iniciativa parte de los militantes. Eso no quita que integrantes de la Ejecutiva hayan difundido la convocatoria desde sus redes sociales o insistido en pedir apoyo al líder, como María Jesús Montero enviándole ánimo y energía positiva, o el portavoz en el Congreso, Pachi López, diciendo que todo esto va de defender la democracia. El Comité Federal de mañana no le va a trasladar un mensaje solo a Pedro Sánchez. Le va a trasladar un mensaje a este país, que defendiendo a Pedro Sánchez estamos defendiendo la democracia. Y estoy convencido que no vamos a estar solo los socialistas, sino que vamos a ser muchísimos más. Fue ayer Rodríguez Zapatero quien enarboló la bandera de la indignación y hoy ha continuado hablando de hipocresía y situación descarnada. Y a mí lo que me sorprende y me indigna, ¿eh?, es que estos defensores de la familia de toda la vida, diciendo que la apoyan y la protegen, y se dedican a hacer la crítica de centrar en la familia. ¡Qué hipocresía! Y en estas horas, movilización creciente desde todas las federaciones socialistas, de norte a sur, fletando autobuses de militantes para llenar la calle Ferraz, mientras en el número 70 estará reunido el Comité Federal con un punto del orden del día: sacar una voz única en apoyo a Sánchez, que en las últimas horas ha tenido, por ejemplo, un vídeo dedicado por Espadas, Lobato, Concha Andreu y otros 60 senadores. Primer día de campaña electoral en Cataluña, algo descafinada en el arranque, porque el culebrón Sánchez se está llevando toda la atención. Pero hay sondeo del CEO, que es el llamado CIS catalán, y que amplía la ventaja del PSC y que sitúa a Esquerra por delante de Junts como segunda fuerza. Sondeo que también recoge un significativo avance del Partido Popular y que deja fuera del Parlament a Ciudadanos. La jornada se ha vivido a la altura de las expectativas. Pues por un lado, los partidos separatistas han iniciado su pugna particular para ganarse al electorado, midiendo quién de los dos, si Esquerra o Junts, son los más independentistas y los, sobre todo, los que son más capaces de coaccionar al gobierno central con sus pactos con Pedro Sánchez. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez. Carles Puigdemont ha sacado a pasear un paquete de medidas para exprimir su capacidad de condicionar al Congreso. Destacan dos en concreto: la eliminación de la deuda que tiene la Generalitat con el Estado debido al déficit fiscal y la concesión del 100% de los tributos que genera Cataluña. Y esta última será una condición, dice, para aprobar los presupuestos del Estado. Los republicanos no han tardado en reaccionar. Su candidato, Pere Aragonès, reprocha a Puigdemont que emiten sus propuestas tras haberlas menospreciado. Bienvenidos al club. Bienvenidos al club. Defendimos un sistema de financiación singular y nos dijeron que era una propuesta partidista, que nos trasladaba a no sé qué año. Y en tan solo 6 semanas es su propuesta estrella. Esto demuestra, según Aragonés, que el verdadero liderazgo lo ejerce Esquerra. Primer encontronazo entre separatistas que no ha tapado las palabras del líder socialista Salvador Illa en el debate organizado por La Vanguardia. A mí me gustaría incorporar al PP en el pacto por la lengua, pero si quiere que sea más conciso, yo descarto ser presidente de Cataluña con los votos del Partido Popular. Sí, presidente de Cataluña más votos del Partido Popular. Ni 24 horas ha necesitado el PSC para cerrar una de las puertas que podría facilitar la investidura de su candidato. La brújula. Onda Cero. España acumula ya dos trimestres perdiendo empleo. Entre enero y marzo de este año, ese descenso fue de casi 140.000 personas, hasta dejar la cifra total en 21.250.000 ocupados, que es la cifra más baja desde el primer trimestre de 2023. Esto según los datos de la encuesta de población activa. No ha sido un buen arranque para el empleo. El número de parados aumentó en 117.000 personas, lo que lleva la tasa de paro hasta el 12,29%, casi medio punto más que en el último trimestre del año anterior. Jessica de Jesús. El gobierno presume de avanzar hacia una mayor estabilidad laboral y de la bajada de la temporalidad al 15,7% en el primer trimestre. Y es cierto que mes a mes aumentan los contratos indefinidos, pero de enero a marzo se han destruido casi 200.000 empleos a jornada completa y se han creado unos 60.000 a tiempo parcial. Joaquín Pérez y Cristina Estévez, de USO y UGT. Además de ver más parados, menos ocupación, los que trabajan lo hacen menos horas. Menos empleo y mal empleo. Sigue siendo fácil y barato despedir. El desempleo incrementa en todos los sectores, sobre todo en los servicios, y el más afectado es el sector público. Se han destruido en la administración más de 25.000 empleos en el primer trimestre, un 18,3% de todos los perdidos en ese periodo. Desde su sindicato mayoritario piden al Ejecutivo una reunión urgente. Francisco Lama es el secretario de Acción Sindical de CESIF. El gobierno está paralizado y nuestra sanidad, la educación, la justicia o la administración del Estado se deterioran a diario. Así no podemos seguir. Mientras los empresarios advierten del debilitamiento de la productividad empresarial y de que factores como la incertidumbre política y regulatoria empiezan a tener un impacto negativo en el mercado de trabajo. La Sociedad Española de Participaciones Industriales, la SEPI, ha superado el umbral del 6% en Telefónica tras notificar la compra de otro 1% de capital. Eso significa, sobre todo, que se acerca al porcentaje matemático para que le corresponda un consejero dentro de la compañía, en función de su participación, situada en el 6,7%. El pasado 19 de diciembre, recordemos, el Consejo de Ministros acordó comprar hasta un 10% del capital de la multinacional española. Informa Patricia Gijón. Con esta nueva adquisición, el Estado habría alcanzado ya más de la mitad de su objetivo declarado para hacerse con una participación del 10% en el accionariado de la operadora. La SEPI, el brazo empresarial del Gobierno, incrementa ahora su participación en un punto porcentual. Tiene ya un 6,16% de los títulos de Telefónica a un precio medio de casi 4 euros por acción, 10 céntimos más caros que en diciembre del año pasado, que es cuando se anunció la intención de compra. La SEPI se convierte así, junto a Criteria, en los mayores accionistas de la operadora, lo que le da también más argumentos para exigir un asiento en el Consejo de Administración, como pretende el Gobierno. La decisión de compra se produjo para proteger una empresa estratégica española de la entrada del fondo saudí STC, que tiene pendiente la compra de otro 5% de Telefónica a la espera de la autorización del Gobierno. El gobierno israelí dice estar dispuesto a un último intento de negociación con Hamas para alcanzar una tregua temporal antes de lanzar una invasión terrestre sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se hacinan más de 1 millón de personas. Según el diario The New York Times, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se desplazará en breve a Israel para concretar los detalles de esa operación militar. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. El del secretario de Estado, Anthony Blinken, será el séptimo viaje que realiza Israel desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. En sus conversaciones a partir del martes con Benjamin Netanyahu hablará de la operación del ejército hebreo en Rafah, donde fuentes de la inteligencia de Tel Aviv creen se ocultan los últimos 4 batallones terroristas y la mayor parte del centenar de rehenes que tienen en su poder los islamistas. El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se ha referido a estos planes de Netanyahu en una entrevista a la televisión norteamericana. We have also made clear our absolute... Hemos dejado claro nuestra profunda preocupación por una operación militar a gran escala en Rafah. Es un sitio donde hay más de 1 millón de personas que han buscado protección porque han sido obligadas a ello progresivamente. Y no tenemos claro de que exista un plan para saber dónde pueden ir, para encontrar cobijo, medicinas y todas las cosas que necesitan. Blinken lleva en la cartera otros 2 asuntos principales: salvar las conversaciones entre Israel y Hamas para lograr la liberación de unos 40 rehenes a cambio de una pausa en las hostilidades, y extraer al primer ministro hebreo garantías de que permitirá la entrada de ayuda humanitaria a Gaza que tantas veces ha garantizado. La brújula. Juanjo Rafael Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? A ver qué vas leyendo en los periódicos. Una noticia curiosa hemos pescado en la información que se va publicando en los digitales. En El Mundo me ha llamado la atención este titular. Científicos descubren que ratones de laboratorio les engañan en las respuestas. Y no es de ahora, han descubierto que llevan años mintiendo los ratones. Así que a partir de este momento, el ratón, que era un animalito favorito para los experimentos porque no es demasiado caro, tiene un sistema inmunológico muy parecido al humano, pues resulta que a lo mejor no se utiliza tanto. ¿Qué ocurría? Pues que los ratones daban respuestas erróneas conociendo las verdaderas. Estaban como experimentando. Curiosa historia. En The Objective, una información relacionada con un tema muy tecnológico y moderno, pero con una actividad un tanto, como diría yo, típica de la historia del hombre. Desmantelan dos granjas de criptomonedas con enganches ilegales a la luz. Claro, producir criptomonedas no está prohibido. Lo que sí que está prohibido es engancharse a la luz ilegalmente. Y como resulta que para producir bitcoins y todo este tipo de criptomonedas hace falta una cantidad tremenda de energía eléctrica, pues este señor había hecho una pequeña estafa, el que acaban de desmantelar en Logroño, pues de 70.000 euretes, nada más y nada menos. Habrá que ver cuánto ha hecho en bitcoins con esos 70.000 euros, claro. En El Confidencial, guerra abierta contra carnes y pescados veganos. La lucha contra el atún vegetal llega al gobierno y al Congreso. Ocurre que desde hace años hay cosas que no se pueden llamar con nombres que induzcan error. Por ejemplo, no se puede decir mantequilla de tofu, no se puede decir leche de avena, queso vegetal. Eso, según la Unión Europea, no existe. Ahora, los grandes distribuidores y comercializadores y manipuladores de alimentos de origen animal quieren que tampoco se pueda decir imitaciones de atún, pollo, ternera y otro tipo de alimentos si no están hechos de atún, pollo y ternera, porque además de que es un equívoco, produce además, ellos dicen que puede ser un engaño al consumidor y que además la fabricación de este tipo de alimentación consume más agua y energía que las granjas tradicionales, con lo cual se estaría produciendo también un daño medioambiental. Muy bien, Juanjo, luego te espero ya después del fútbol, pues con luego los periódicos nos vemos de papel, con las portadas. ¿Sabías que 8 de cada 10 robos se producen por la puerta principal? Porque la zona más vulnerable en una casa, en especial en un piso, es la puerta. Por eso Securitas Direct presenta su nueva alarma con cerradura inteligente, que gracias a su cilindro antirrobo de máxima seguridad protege tu puerta de las técnicas de robo más avanzadas. Además, ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tendrás una mejor protección frente a robos y ocupaciones. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. La brújula. La torre. Onda Cero. Juega Arda Güler de titular, estará contento Paco Reyes. ¿Qué tal, Edu García? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa Latorre? Muy bien. El calendario. Hay que dejar hueco. Madrid tiene que deshojar margaritas. No va a estar solo o la margarita, pues hay gente que deshoja margaritas, en este caso campeonatos. A ver cuándo me toca. Ya veremos. Yo, hombre, me vas a perdonar, pero creo que la liga está más fácil que lo que nos viene en Múnich. Te creo. Creo que, en fin, ahí es donde yo tengo todos mis desvelos. O sea, la liga cuando toque, más o menos, ¿no? Sí, cuando toque no pasa nada. Y si se toque, celebra, se vaya a la Cibeles y sí, para adelante. Pongamos, pues el domingo de las elecciones en Cataluña, pues ha tocado. 12 de mayo. Yo qué sé. Bueno, a ver qué pasa hoy y ya te lo voy diciendo, aunque hablaremos la semana que viene. Mucha suerte también para el Madrid el día 30 de abril, a ver si se da bien la cosa en lo de Múnich. Bueno, pero yo me quedo aquí escuchándote, que hasta el partido más irrelevante cobra todo su sentido con la radio. Como lo sabes, querido. Y felicidades. Un abrazo muy grande, Rafa. Y a vos. ¡Oh, qué alegría! ¿Cómo estamos, chicos? Hay que hacer obra en todos lados para aumentar el graterío. Que son las 8:30, luego estamos con Rafa.